Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Bill Gates tiene fama de cuidar bien su dinero. Cierta vez que lo visitaron los fotógrafos de Time para hacer la foto que sería la portada del Hombre del Año, vieron con pesar que desde el ángulo que escogieron, el suéter que llevaba el genio estaba roto. Volvieron sobre sus pasos y pretextando que habían cometido un error, le pidieron que posara desde otro ángulo. Desde ese ángulo, el suéter estaba peor. Una novia terminó con él porque perdieron la función de cine por buscar un estacionamiento barato. Pero el dato que me importa es que, por lo menos hasta hace unos años, el hombre al que su esposa convirtió en el filántropo número uno del mundo viajaba en la clase turista de líneas comerciales. Lo explicaba así: llego al mismo tiempo que los demás y además con frecuencia, cuando quedan asientos sin ocupar en primera clase, las azafatas me lo dan como cortesía. Estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo y de quien más ha hecho para facilitar la vida a los demás. ¿Por qué entonces nuestros funcionarios de medio pelo hacia arriba viajan en vuelos privados? En la entrevista que Katia de Artigas hizo a los deudos del copiloto del vuelo en el que murieron 7 personas, además de Juan Camilo Mourinho, hablaron acerca de su experiencia como piloto siempre en aviones privados. Entre los datos interesantes es que como piloto de Ban Rural durante 15 años, llevaba cada 8 días a Enrique Velasco Ibarra, entonces secretario particular de José López Portillo, a su rancho en Veracruz. Digo, ¿qué urgencia tenía Velasco Ibarra por llegar a su rancho? ¿Por qué no viajaba en todo caso en una línea comercial si el flujo aéreo entre la capital y Veracruz es constante? Bueno, en todo caso, si quería viajar en un avión privado, ¿por qué no lo pagaba de su bolsillo en vez de usar un avión al servicio de un banco de la nación? ¿Para qué necesita Ban Rural, que tradicionalmente ha sido uno de los hoyos negros de la economía mexicana, de la economía oficial, un avión privado? ¿Cuál es la urgencia que tienen sus funcionarios en llegar a su destino? ¿Se van a perder las cosechas? ¿Se va a morir de sed el ganado? No hay gobernador que se respete sin uno o varios aviones y uno o varios helicópteros. Entre ellos presumen de la calidad y los adelantos de los que tienen. Algunos hasta se atreven a tomar los mandos. Para ellos es estatus, diversión y en ocasiones un medio para impresionar a sus conquistas. Hace algunos años en Morelos llamaban al de un gobernador panista el avión del amor. Solo que un avión es caro, su mantenimiento es carísimo y los sueldos de las tripulaciones son muy altos. Todo a nuestras costillas, hombre. Mejor les construimos un motel. Está además el tema de la seguridad. ¿Cuánto gastamos en la vigilancia de cada avión oficial solo para descubrir que no sirve para maldita la cosa? El secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, informó que se encontraron evidencias de irregularidades en las licencias y la certificación de los pilotos que volaban el Learjet 45 que cayó en Chapultepec. Esto es aterrador, porque en ese avión viajaba el hombre que ocupaba el segundo lugar en el escalafón político del país. En todo caso, ¿qué secretaría sería responsable de la corrupción o de la incompetencia fatales? Bueno, precisamente la secretaría que conduce Luis Téllez. Pero ¿era esa la única tripulación, Patito? Un vuelo comercial será siempre más seguro, porque quienes manejan las líneas aéreas cuidan su dinero, no derrochan el ajeno. Además, hombre, si sabemos que los asuntos de palacio marchan despacio, ¿cuál es la prisa? Hoy puede ser un gran día y mañana también.